hacer la manda que le debes a tus santos, pero esa fecha ya expiró e hipotecaron la animita que fui hasta el día de hoy. Soy un escombro pintoresco aquí. Hasta el día de hoy yo no puedo despeinarme así. La pista que te lleva al culpable, pero es MC que me pinchó, no paró hasta hostigarme. Por fin, hasta el día de hoy se me aparecen pesadillas. Feliz hasta así. Quisiera ser el socio que te presta los cuadernos, pero ese crío ya murió, petrificado en su pupitre. Por mí, hasta el día de hoy se me aparecen pesadillas. Hasta el día de hoy yo no puedo embalarme así. Quisiera ser la posa que me cubres con tu abrigo y ver las cosas de revés para encontrarle algún sentido al cliché hasta